Buenas tardes. Perdón porque empezamos hoy un poquito más tarde, pero la culpa la tiene el Metro de Madrid. Aquí estamos otra vez con el Espacio Común 15M y vamos a hablar ya directamente con Marina. Marina se ha dirigido a nosotros porque tiene un caso muy grave, tiene tres hijos acogidos en una residencia de menores de Arganda y lleva pues como años, creo, ahora ya nos explicará un poco someramente su caso, sin poderlos ni hablar con ellos. Ni verlos, ni bueno, y nada. Y cuando llama a la residencia o le dan largas o no hay nadie o dicen que no es el día de llamada. Luego vamos a llamar a nosotros a la residencia para ver qué es lo que nos cuentan. Marina, ¿me oyes bien? Sí, perfectamente, vale. Claro. Muchísimas gracias. De nada, hija, perdona un poco que nos hayamos retrasado un pelín, pero bueno, tendrás tu media hora. La gente ahí desesperada queriendo escuchar. Ay, bueno, pues ya nos están escuchando. Vale. Marina, vamos a ver, explícanos, ¿cuántos años hace o tiempo hace que no ves a tus hijos físicamente? Físicamente más de un año y medio. Un año y medio. No te puedo especificar porque es tan traumático que yo creo que ya va para un... Para 2 años casi. Sí, bueno, 1 año y pico, casi 2 años, ¿no? Sí. ¿No te dan tampoco razón de ser de que estos niños estén en esa residencia? No, de hecho se los llevan de Madrid, de la residencia de primera acogida que le llaman en Madrid, que es la residencia de Isabel Clara Eugenia, denunciada por Julio Rubio, por cierto, y por un montón de gente, ¿vale? Es la primera acogida de Madrid. Cuando nosotros denunciamos por la vía penal porque vimos a nuestro hijo drogado, ellos justificaron, nuestro hijo de 2 años y medio, que lo tenían, que sí que es verdad que le tuvieron que dar calmantes porque no paraba de llorar, evidentemente lo separaron de sus padres y de sus hermanas. No me quiero extender mucho, pero vaya, evidentemente es una cosa lógica que el niño llore. Bueno, pues ellos optaron, además lactante, optaron en lugar de dejar que yo, como madre, tranquilizar a ese menor y seguir dándole el pecho o tranquilizarlo de alguna manera, pues optaron por drogarle. Vale. De ahí nosotros denunciamos, ahí está en el canal Adrián Villarreal cómo estaban los niños con nosotros y luego en los centros, el que quiera verlo, pero bueno, la cuestión es que de ahí ellos mismos nos dicen, porque el juzgado 15 del juzgado de lo penal de Madrid, que es el que lo coge en primera instancia cuando denunciamos, sí que lo toma como un delito, y entonces, pero se limitan a llamar al centro Isabel Clara Eugenia. Y allí, pues bueno, la cuestión es que ellos mismos nos dicen en Isabel Clara Eugenia, ahora os vais a enterar. Y es cuando trasladan a nuestros hijos al mes y medio de estar en Isabel Clara Eugenia, Arganda del Rey, en la residencia Arganda, en la avenida del Instituto número 30 de Arganda del Rey, que es otra jurisdicción donde tienen sus propios juzgados y además no está la Policía Nacional, sino la Guardia Civil. ¿De acuerdo? Sí. Digo para... No sé, perdóname, sí. Amparo. No, tranquila. Creo que fue intencionado el hecho de la jurisdicción, porque ese es uno de los grandes problemas que llevamos teniendo desde hace 3 años, ¿no? Madrid se inhibe a Arganda, Arganda se inhibe a Madrid, así estamos. Y encima la Guardia Civil dice ser amigos del centro, bueno, pues así estamos. Sí, una cosa, Marina, ¿qué motivo que os dieron para quitaros los niños, ¿no? Que además fue una cosa bastante brutal, porque creo que optaron así como en la ley Corcuera, apartada en la puerta, entrar y llevarse los niños que se estaban bañando en ese momento y se los llevaron envueltos en una toalla, si no recuerdo mal. Las dos niñas estaban bañando, pero el señor estaba en la cuna durmiendo. Esto fue a las 9:30 de la mañana, un policía me llama por teléfono. Me dice Marina García, le digo sí, yo soy policía del Grume. Grume, yo no sabía lo que era, pero parece ser que es de la policía de menores, de policía nacional del grupo de menores. Sí. ¿Vale? O baja usted los niños o entramos a la fuerza. Bien, sí es verdad, entran por la puerta y todo esto, pero todo esto es un acto de prevaricación, porque resulta que esto estaba impugnado en el 79 de familia. Se había celebrado una vista el 15 de noviembre pidiendo que por favor no se llevaran a esos niños, que aquí había un error, vaya, que esto no era así lo que se estaba argumentando, sin que la jueza resolviera esa, la jueza del 79 resolviera esa acción de no llevarse a los niños. Lo que hace la Comunidad de Madrid es irse a otro juzgado distinto, que es el 85 de familia, a pedir la entrada en la vivienda. Lo que es un acto de prevaricación, ¿por qué? Porque ellos mismos reconocen, incluso policía de Grume que me llama, diciendo que no se nos notifica a propósito. Y en ese documento que nos entregan una vez que secuestran a nuestros hijos, y digo secuestro porque tengo la posibilidad de decirlo, porque es la realidad, nuestros hijos han sido secuestrados por la administración pública, en ese mismo documento dice que hay que informar a todas las partes y que hay 20 días de recurso. Sin embargo, yo podía haber recurrido esa entrada en mi vivienda, que es un derecho fundamental que reconoce la Constitución. Sin embargo, al no notificarme, entran, se llevan a los menores y me arrojan eso como diciendo, aquí lo tienes y ahora te apañas, ¿no? Sí. Luego eso ya no se puede recurrir, ¿por qué? Porque, claro, ya se los han llevado. No claro. Puedo recurrir que no se lleven a los menores y ya se los han llevado, ¿no? Pero ¿qué alegan ellos? ¿Por qué motivos los quitan? Perdón, Amparo. Sí. ¿Que por qué motivos los quitan? ¿Qué alegan? Porque no... Que no pues, porque yo sé que tú me has hecho llegar incluso un estudio psicológico, sois una familia estructurada, el padre y tú vivís juntos, o sea, el único problema que hay es que no tenéis trabajo. ¿Marina? No, Amparo. No, es que no te oía. Sí. Mira, lo que ellos alegan es tan surrealista que todavía hasta la fecha yo no sé ni por qué nos quitan los niños. Es decir, es que si ves el juicio, está público nuestro juicio, pero ese juicio se celebra 8 meses después que nos secuestre la administración pública a nuestros hijos. No nos conoce ni la voz la jueza. Se llevó testigos que no se dejaron que hablaran. Se llevaron las cuentas bancarias, se llevaron los informes, porque resulta que todos mis hijos, desde que nacieron, incluida yo, desde el año 77, yo tengo médicos privados. Así mi familia lo hizo desde que yo nací. Entonces yo creí conveniente tener también seguro médico privado, pero no por nada, porque sabes tú muy bien que para que te atiendan, pues a lo mejor tardan muchos meses y tal. Es un seguro que vas pagando. Cuanto más tiempo tienes de antigüedad, pues más se rebajan. Entonces yo fui añadiendo a todos mis hijos. Una de las cosas que argumentaban en el desamparo, pero no en el juicio, es el seguimiento médico irregular. Claro, es que a la seguridad social no iban. Uh-huh. Pero es que eran conocedores. Tanto el CAI, aquí, mira, es que es una cosa que yo no quiero extenderme, pero está público el juicio, está público los documentos. Sí. Se hizo una evaluación de la familia, de la casa, de nosotros con los niños, positiva, por parte del CAI 3 de Usera, con un psicólogo y una trabajadora social. Y luego, otro psicólogo que no conoce a la familia, una de las cosas que argumenta, que yo no entendía nada de qué significaba eso, era comunicación disfuncional, o dinámica disfuncional, es que ya ni me acuerdo. ¿Y eso qué es? Vamos a ver. Claro, es que yo lo tuve que buscar. No, es que todavía no lo entiendo muy bien, porque además la señora, la trabajadora social, ella dice que es un término que ha utilizado el psicólogo, que ella misma reconoce que el psicólogo no conoce a la familia, y también reconoce no conocer ella al niño pequeño, lactante, que se llevan, ¿no?, al que declaran en desamparo. Pero ella dice que, ella dice en el juicio, que en realidad la comunicación disfuncional no es entre nosotros, entre la familia, sino con ellos. O sea, que parece ser que tenemos una comunicación disfuncional con ellos. Bueno, al final del juicio se puede ver cómo dicen que vamos en contra de las instituciones. Y el problema, Amparo, de todo esto es que esto viene de antes. El problema nuestro es que nosotros somos perseguidos políticos. A nosotros nos amenaza un alcalde porque lo denunciamos por prevaricación. Otro alcalde, amigo suyo, y que comparte en un partido, nos dijo que nosotros éramos rojos, ¿vale? En ese momento no estaba gobernando Rajoy. Y entonces me dijo ese señor concretamente que lo que tenía que hacer es subir Rajoy para que nos enterábamos los rojos, o sea, para poner en orden a los rojos o algo así, es que no me acuerdo las palabras textuales. Bueno, la cuestión es que lo que está pasando con nuestra familia no está pasando con otras. Lo que está aquí hay un negocio muy grande con los menores, muy grande, pero lo nuestro no es absolutamente nada normal. Al final del juicio, la abogada de la Comunidad de Madrid dice que nosotros vamos en que nos preocupamos menos por nuestros hijos y lo que vamos es en contra de las instituciones, ¿vale? Uh-huh. O sea, el argumento nuestro, o sea, el argumento de ellos, entiendo yo, es eso, que es un tema político, es que vamos en contra de las instituciones. Y Amparo, quiero dejar claro que yo jamás voy en contra de las instituciones. El problema es que aquí hay una cuestión que yo además empiezo a investigar, hay un negocio detrás, y las instituciones que se supone que están para proteger a los menores, para proteger a la sociedad, están haciendo absolutamente todo lo contrario, con informes falsos, porque si fuera el único caso, el mío, yo no me alarmaría. Ahora sí te voy a decir una cosa y tengo que confesar una cosa, Amparo. Me siento muy culpable de llevar estos 3 años intentando la lucha en común. Es decir, el querer derribar esto, juntar a la gente y derribar esto, porque es una barrabasada lo que hacen. El otro día estuvimos en Toledo y le sacan a una niña tutelada, una mujer, perdón, porque es una mujer, porque ha parido evidentemente ya 3 hijos, y a su pareja 2 extutelados, porque van a por los extutelados, un bebé recién nacido. No hay ley que diga semejante barrabasada. Pero ¿qué pasa? Que no podemos juntar a la gente. Entonces yo siento que he abandonado a mis hijos y he dicho, no lo sé, y esto lo hice por mis hijos. Creo que lo comenté en otra entrevista que me hiciste, Amparo, y de verdad te tengo que agradecer, y sobre todo que me dijiste que no tenías tiempo, que has hecho un espacio para mí, no quiero entretenerte. No, bueno, el espacio que te han cedido, tengo aquí la gente, pues que entrará después que tú, es general, ¿no? Precisamente la gente que viene después de tu intervención son gente que precisamente tienen un problema, no te voy a decir similar, pero también tienen un problema de derechos humanos, ¿eh? O sea, vamos a hablar de migrantes que en fin. Sí, no, pero si aquí se lo quitan a todo el mundo, ¿eh? No, bueno, pero no, es que les hayan quitado, o sea, es el problema de la acogida que tienen aquí en España. Pero bueno, mira, vamos a hacer una cosa, Marina. Sí, sí, voy a llamar yo a la residencia. Entonces, sí, voy a preguntarles primero. Bueno, voy a decir que llamamos del espacio Común 15M, que dentro de Ágora Sol Radio, y que entonces, pues para interesarnos por los niños de la familia Villarreal García, ¿es, no? Sí, mira, los niños, sobre todo lo que tienes que preguntar es porque los niños están desaparecidos. Sí, sí. Sea, que primero que no dais razón y que llevamos casi 2 años en que vosotros no sabéis dónde están vuestros hijos. Entonces, me parece que es una cosa de derechos humanos que sepáis. Yo no voy a cuestionar ni me voy a meter en entresijos de que sí, evidentemente considero que ha sido una acción que no tiene perdón. Pero no entremos si está bien hecho o no está bien hecho. Está bien hecho. O sea, yo lo que quiero saber es dónde están estos niños y por qué no los dejan hablar con sus padres. La familia no es legal. ¿Eh? Por cierto, te digo, solamente por si, para que lo sepas, se llaman Cristina la mayor, se la llevan con 7 años, ahora tiene 10. Ana, Victoria, se la llevaron con 5, ahora tiene 8. Y Rodrigo David, el pequeño, se llevaron con 2 y ahora tiene 5. Son todos Villarreal García. Villarreal García. Yo me gustaría que cuando tú pronuncies, porque ha llamado muchísima gente, Amparo, muchísima gente, y en el momento que nombran Villarreal García, cuelgan el teléfono o lo que sea. Yo esto lo puedo demostrar, pero me gustaría ver cómo te atienden. Muchísimas gracias por sí, todo, ¿eh? Estate a la escucha porque necesitamos al teléfono para llamar a la residencia, pero bueno, lo vas a oír en directo si estáis conectados ahora con la radio, ¿de acuerdo? Es que me parece que no, vale, que no está funcionando bien, pero bueno. Vale, pues sí. Ya vale, de todas maneras luego os enviaré el podcast, o sea, con el enlace para que dispongáis de él. Sí, gracias. Sí. Vale, hasta luego, Marina. Llámate a la residencia, por favor. Ahora viene luego. Dígame. Mira, yo te llamo del Espacio Común 15M, que es una emisora de radio que está dentro de Ágora Sol Radio. Tengo aquí un caso que nos han pasado y me gustaría hablar con algún responsable, con unos niños que tenéis alojados ahí. Pertenecen a, creo que los padres se llaman Villarreal García. Yo he escuchado la versión de ellos y me gustaría que me dierais vosotros la vuestra. ¿Con quién puedo? ¿De qué emisora de radio llama? De Ágora Sol Radio. Es una radio independiente. Ágora Sol Radio, sí. Radio. Ágora, ¿no? Sí, sí. ¿Y es de Madrid? Sí, señora. O señorita. Sí. El espacio, o sea, el título, o sea, la emisora, esa es la emisora, pero pertenecemos a un. Se llama Espacio Común 15M. Entonces, los padres han dirigido a nosotros, pero nosotros queremos contrastar un poco con ustedes pues la información que tenemos. Yo, por la ley de protección de datos, no le puedo decir. Pero no hay ningún responsable, porque parece. Por la mañana, llame usted por la mañana. Ya, pero vamos a ver. Una cosa la quería preguntar, y esto seguro que usted sí lo sabe. Esta gente está llamando para preguntar por sus hijos, porque dicen que hace casi cerca de un año y pico de que no hablan con ellos, ni los ven, ni les dan ustedes tampoco razón de dónde están, cómo están, si están sanos, si están bien, y les dicen además que no, que llamen el día de llamadas. Entonces, ¿cuál es el día en que se puede llamar? Pues eso son cosas de la trabajadora social. Pero deben tener ustedes establecido un día para que llamen los familiares, ¿no? Pues la trabajadora social les asigna un día a ellos. Ah, les asignan un día. Pero ellos lo saben el día que es, porque parece ser que ellos no saben qué día. Mire, no le puedo dar ninguna información, ¿vale? Llame usted mañana por la mañana. ¿Y por quién pregunto? Pues por el responsable, igual que hoy. Sí, pero el responsable tendrá un nombre, ¿no? ¿O se llama responsable? Pues directora, por ejemplo, trabajadora social. A la directora o la trabajadora social, ¿vale? Es que yo quería hacerles una entrevista, pues para que me expliquen, porque ya, no sé, me parece una situación un poco extraña y me gustaría saber también qué razones tienen ustedes para tomar o para tener esta actitud. Yo ya sé que usted es una persona que está ahí trabajando y que no tiene culpa de nada y que está cumpliendo con su papel. Esto que quede por ¿dónde? ¿Por las mañanas a qué hora se puede llamar? Pues a partir de las 9 de la mañana. Vale, pues si usted es tan amable, informa al responsable o la responsable de que hemos llamado y que intentaremos llamar por las mañanas, aunque la emisora, o sea, el espacio este, pues funciona por las tardes, pero en fin, se puede llamar y podemos grabar la entrevista. De acuerdo, pues muchas gracias, señorita. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Marina, supongo que habrás escuchado la sinrazón que nos han dado, porque no la ley de protección de datos y todas estas cosas. Vamos a intentar con calma, a ver de si me hago con la tecnología esta de grabe usted la llamada que está haciendo. Y voy a ver si llamo una mañana. Entonces, de momento, ya hemos sentado una pica en Flandes e intentaré llamar y dejar grabada la conversación que tenga yo pues con él o la responsable, porque aquí no tienen nombres ni apellidos. Es el responsable, la directora, el robot, no lo sé. Bueno, en fin. Esto sí quiero aclarar a la gente que nos está escuchando, no es un caso aislado. Este caso se repite bastantes veces, ¿eh? El problema, que no lo ha dicho, lo ha esbozado Marina, es que los centros sociales, por cada niño que acogen, perciben del Estado 4.000 euros mensuales. A esto, sí, cuando aquí la gente se me queda con la boca abierta. Esto es el negocio a que ella aludía, que soltar un niño mensuales, no anuales, mensuales. Y si el niño necesita cuidados, pues más, y medicación. Entonces no entiendo yo. En fin, cosas que pasan en la vida. Vamos a seguir ahora con nuestro programa. Yo agradezco mucho a Red de Acogida y a Mónica de Caravana Abriendo Fronteras y Sos Racismo que nos hayan cedido parte de su tiempo para pues tratar este caso también muy doloroso. Muchas gracias a los tres. Vamos a llamar a Mónica. Nos hace una pequeña introducción y continuamos con Luis, compañeros. Buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes. Te llamamos al fijo para que se oiga mejor. Tengo aquí a tus compañeros de la Red de Acogida. Y de Caravana. Y de Caravana también. Bueno, pero ellos se van a centrar ahora en el, por decirlo así, en el, en la parafernalia de la acogida del migrante cuando llega aquí a España. Que bastante tienen ya. Que bastante tienen ya, ¿no? Correcto. Entonces, sí, oye, sí. ¿Pero por qué nos llaman ahora? ¿Ahora nos vuelven a llamar? Si alguien está llamando, bueno, pues es que no podemos atender. Si alguien no está llamando, ya. Ahora no podemos atender porque estamos con otra llamada. Bueno, pues queríamos que nos hicieras una pequeña introducción porque luego les vamos a dar paso a ellos y luego pues a Yusef de Sos Racismo, ¿vale? Que sé que han sido compañeros tuyos en Caravana Abriendo Fronteras. Sí, bueno, Josef no vino, no, pero vinieron otras personas. De otras personas. Sí. No sé exactamente qué es lo que quieres que comentemos de Caravana. Si quieres te puedo contar un poco la ruta que hicimos, porque es verdad que conté un poco antes de salir, pero luego ya se acabó el programa y no volvimos a hablar. Es que nos fuimos de vacaciones. Las que habéis tenido vacaciones, claro. Oye, ¿qué vamos a hacer? En verano. Es que luego me cascan los nietos y tengo que cuidarme de ellos y esas cosas. Ya. Tú tienes que cuidarte, que oye, que tiene un otoño caliente y te necesitamos a plenas fuerzas. Cállate, que tengo una nieta que está estudiando aquí precisamente en criminología, la pobre, que se viene de esto y le dice a su padre, uy, la yaya está todo el día en la calle protestando. Bueno, Te tienen vigilada ahora. Sí, exactamente. Pues mira, nosotros salimos el 13 de julio desde Sal en Girona. Y nuestros objetivos como todos los años, pero este año nos centrábamos en Italia y en los problemas que había con las fronteras italianas, con la llegada de barcos, con personas migrantes y refugiadas y de la deriva xenófoba y racista que estaba tomando el gobierno italiano. Nuestros objetivos siempre han sido, pues eso, conocer las realidades de las personas migrantes y refugiadas en los lugares a los que visitamos, denunciar, ¿no? Porque la Caravana Abriendo Fronteras sus objetivos son políticos y por tanto es denunciar las responsabilidades de los gobiernos y de las empresas europeas como Frontex, de las muertes de muchas personas que intentan llegar a Europa y la vulneración de derechos humanos que sufren estas personas, tanto refugiadas como migrantes. Intentamos visibilizar esta situación, centrándonos también un poco en, y sobre todo intentando dar mayor visibilidad al problema de mujeres, porque al final son doblemente maltratadas, porque sufren violencia de género durante el tránsito y luego cuando consiguen llegar a algún destino europeo. Pues eso, salimos desde Sal, en Girona, y ahora donde hicimos una manifestación a la que yo no llegué por motivos de trabajo. que yo me adherí a la caravana un poco más tarde, y se hizo una manifestación porque en esta localidad hay un gran porcentaje de personas migrantes y tienen bastantes pues problemas, no de adaptación y problemas de racismo y xenofobia, sino también institucionales a la hora de poder empadronarse y de poder ejercer sus derechos como ciudadanos. Después partimos hasta Ventimiglia, que es la frontera franco-italiana, donde se hizo una manifestación multitudinaria, muy grande, con un recorrido muy amplio, porque bueno, es un lugar donde muchas de las personas migrantes que consiguen llegar a Italia intentan llegar a Francia o seguir a su camino por Alemania a través de esta frontera, y al final se están sufriendo devoluciones en caliente encubiertas, y entonces bueno, había que visibilizar esta situación. Y desde allí ya partimos a Sicilia, a Palermo, donde tanto en Palermo como en Catania hemos tenido diferentes actividades, desde manifestaciones, por supuesto, en Palermo, que Palermo al final es una ciudad a ejemplo, ¿no?, de acogida, y fue su propio alcalde el que leyó con nosotras el manifiesto de caravana y nos explicó sus propias políticas de acogida y refugio. Estuvimos en Catania también. Entre ellos hemos visitado pues desde bases militares norteamericanas que están empleando la OTAN para control del Mediterráneo y para las intervenciones militares tanto en Oriente Medio como en África. Quisimos ver también un CIE, que ahora no recuerdo cómo se llama en italiano, bueno, como un CIE, donde pudimos hacer una acción, conocer a los casos que allí había, hablar con las personas que estaban allí ingresadas. Era un CIE en la mitad de la nada, con un calor horroroso, era una antigua base militar, y bueno, las condiciones que nos explicaban de saturación y de, pues eso, de no tener cubiertas sus necesidades básicas, pues un poco como pasan casi todos los CIEs que conocemos, pues lo mismo ocurría allí. Y allí pudimos, bueno, pues existe, tenemos en la web nuestra, la gente que pudo hablar más con ellos y por cuestiones idiomáticas, y puedo hacer mayor visibilización y conocer mejor la situación, pues tenemos un poco recogido todo lo que hablamos con ellos, y por si alguien quiere conocer un poco más en profundidad las historias que nos conocimos. Y bueno, ya como parte final del viaje, te lo estoy resumiendo mucho porque si tienes prisa. Sí, no, bueno, tenemos prisa, no tenemos que dar cabida a mucho. Claro, por eso. Te lo estoy resumiendo tanto que parece que me he embalado. Y bueno, la última parte del viaje fue en Riace, que es en Calabria, que es, bueno, pues un pueblo también a ejemplo, es un pueblo que está, ha triplicado su población gracias a la acogida de personas refugiadas y migrantes, que tienen pues incluso su propia moneda, tienen proyectos de autoempleo y donde se convive en paz y armonía, y entonces es un ejemplo a seguir a pesar de los problemas que están sufriendo, pues con violencia, llegando incluso a violencia por los grupos de extrema derecha en Italia. Durante nuestro tiempo en Catania, justo fue cuando ocurrió uno de los altercados con el Open Arms, que entonces tuvimos la necesidad, claro, de posicionarnos y visibilizar que Italia no eran puertos seguros, pero que tampoco se podía permitir el cierre de los puertos, porque no puedes permitir que haya barcos a la deriva con personas, cargados de personas que pues evidentemente van a zozobrar. Y bueno, esto fue un poco el resumen, así no sé si quieres que complete, sí, algo más. No, bueno, yo sí voy a hacer un colofón, que es de decir que tampoco hace falta irse al fin del mundo para ver estos temas, porque si yo no estoy equivocada, vuestro primer viaje fue a Grecia, sí, luego ha sido a la frontera sur, Ceuta y Melilla, y que este año os habéis ido a Italia. O sea, estamos hablando de Europa. Estamos hablando de frontera sur, porque en realidad el Mediterráneo es de todas y de todos los países que vayan al Mediterráneo. Efectivamente. Y todos los países que están que tienen sus aguas en el Mediterráneo están actuando al final con ciertas políticas migratorias parecidas, donde no se están respetando los derechos humanos, donde se vulneran constantemente, donde se aprueban, como en España, devoluciones en caliente y se obvia los dictámenes del Tribunal Supremo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde en Italia su primer ministro, xenófobo y racista convencido, cierra puertos y nadie mantiene una sanción con él, uh-huh, contra él. Entonces, bueno, estamos viendo que al final las políticas europeas en realidad no son políticas al final de país, hay algunas que las hacen como más fuertes que otros, pero al final son políticas europeas, y entonces las fronteras ahora mismo están externalizadas con Frontex, Frontex lo pagamos todas, y Frontex, pues los derechos humanos no entran dentro de su código de empresa. Los derechos humanos me parece que son los derechos más olvidados, o sea, eso de que haya un día al año de derechos humanos, yo creo que habría que tener 365 días de derechos humanos. Sí, porque, correcto. Vamos, sí, eso una cosa, tú no has advertido, y esta pregunta va para todos que quieran contestar, de que últimamente, eso yo estoy observando aquí, bueno, sabes que yo llevo un periódico de una plataforma ciudadana de noticias, y últimamente cada vez que sacas una noticia pues de sobre migrantes o acogida de migrantes, que todo empezó con el Aquarius, se ha desatado una ola como de indignación y de xenofobia, con frases tan manidas como es que vienen aquí y les dan un piso, y les dan la seguridad social, y les dan todo, y nosotros los pobrecitos españoles que estamos aquí nos estamos pudriendo de asco, ustedes en vez de ocuparse de nosotros están ocupando de ellos, si tanto les gustan. Te estoy diciendo contestaciones que las he tenido que contestar yo, si tanto le gusta, lléveselos usted a su casa. Sí, no, eso es... Hay un repunte de xenofobia... Sí. Espantoso, Es que hay un repunte de xenofobia y de extrema derecha en todo eso, Europa. También, eso también. Estamos viendo cómo ganan elecciones ganan diputados y representación parlamentaria en diferentes países que no te lo hubieras ni imaginado, partidos de extrema derecha. Pues sí. Y todo esto pues va unido al a que estas personas xenófobas y racistas se vengan para arriba y se sientan como muy respaldadas, ¿no?, para hacer esos comentarios, que al final su argumentario es mentira, y todos sabemos que es mentira. Exacto, y se puede pero demostrar. Que si además se lo creen, lo he escrito, lo he demostrado, dice que eso son cosas que nos hemos inventado nosotros, lo mismo que cuando saqué pues lo del escándalo de pederastia en Norteamérica, me llamaron pecadora. Claro. Y no vas a la cárcel con Willy Toledo de milagro. Porque soy mayor y no pueden. Y no pueden llevarte, pero si no estarías. Sí. No, claro, pero el refutar su argumentario es fácil, porque los datos están publicados. Sí, pero les da igual. Que la inversión que se hace económica de los países con respecto a personas migrantes y refugiadas también está publicado, entonces... todos sabemos que es mentira, pero es cierto que ellos se han interiorizado el argumento y siempre es el mismo, por cierto, el de llévatelos a tu casa, que yo lo sí, decía llévatelos a tu casa si tanto os gusta, o si no, hay otra una versión, una segunda versión, que es si tanto os gusta, nos vais con vosotros con ellos a su país. Ah, mira, esa versión no tenía pues sí, mucha constancia pues sí, de eso. Pues sí, pues ya ves tú. Pues el otro, ya por explicar una anécdota, 2.0. Sí, pues explica una anécdota, el lunes en Sol, con los yayaflautas, estaban ahí los manteros, nos fuimos a hacer una foto con ellos, como un apoyo. Sí, un guiño. Y salió, exacto, un guiño, y salió una señora muy bien vestida que me puso pues como verde. Porque dijo que qué hacíamos allí, que cuál era nuestra finalidad, que qué significábamos nosotros allí. Y al final, bueno, la envía a un sitio que no se puede decir maloliente y marrón, por decirlo de una manera, porque ya me sacó de quicio. Bueno, pues muy muy agradecida por tus palabras, voy a pasar con ellos, que si Luis se me está poniendo nervioso porque dice que está muy nervioso, que te has relajado ya, Luis, te has relajado ya. Que esto somos en familia, sí, un habla, poquito, habla. Un poquito ya. Un poquito, sí, vale. Sí. Claro que sí, Luis. ¿Qué pasa, Mónica? ¿Qué tal? Amparo trata muy bien a todo el mundo. Yo no lo discuto. No, que quería acentuar también lo que comentaba Mónica, que también aparte del trabajo que hace la derecha en alimentar esas olas de xenofobia y racismo, muy importante los medios de comunicación generalistas. Ah, eso sí, dice. Porque, o sea, ¿quién los controla? ¿Cómo nos venden las noticias? Etc, etc. Entonces, también una persona que solo vea la televisión y lea ciertos periódicos, al final es que te están vendiendo un discurso que puede parecer tan claro que, podemos decir que es bastante peligroso el momento actual en el que nos encontramos. Cuidado. Sí, yo porque lo que está pasando en otros sitios, al final... Ojalá ellos nunca se encuentren en la situación de esta gente que viene aquí. Y ahí tenemos... Y que se les trate tal y como ellos los están tratando. Sí. Y entonces ya veremos de qué... Empatizar un poquillo con la gente que lleva. No hay manera, sí, sí, no hay manera. Bueno, es que... Pero porque... Tienes razón, Luis, que sí, no de comunicación. Hace mucho daño, sí. Perdona, Mónica. Sí. No, que el discurso de los medios de comunicación, al final lo que saca a relucir y... Lo que acentúa es ese pensamiento colectivo también que se tiene, porque yo al llegar a España yo pensaba que fuese un país racista. De hecho, lo comparaba con Francia, por ejemplo, y decía, no, aquí la gente muy tolerante. Pero es mentira, porque existe un imaginario social que tiene al moro, al gitano y al musulmán como el extranjero. Yo voy por la calle y me ven con hijab y a mí ya me hablan en inglés y me dicen que me entrevistan en un... A mí me ha pasado hoy que me entrevistan en un programa de televisión española internacional para poner saludos multiculturales. Me dice, es que en Arabia saludáis de no sé qué manera. Y yo, no soy de Arabia. Es como, para empezar, y te has equivocado mucho. Es la ignorancia que tienen. Y la respuesta del señor, cuando le dije que no, me dice, es que vosotras os discrimináis a vosotras mismas. Y yo, hola. Porque lleváis un pañuelo en la cabeza. Porque no quise aceptar su propuesta de blanco generoso que me daba la oportunidad de salir en televisión. Claro. Has perdido el estrellato. Ya está. Yo tengo, a mí me ha venido a la cabeza otro caso, Mi hermana, o sea, su pareja es negra. Entonces, sí, un día mi hermana, él se quedó fuera de un supermercado, en Barcelona fue. Mi hermana entró a comprar y él estaba en la puerta y eran unos turistas, unos guiris, que llegaron y le ofrecieron directamente dinero. Y dicen, Le dieron limosna. Le dieron limosna. Directamente, o sea, hay veces que los estereotipos, bueno, no sé cómo llamarlo, es decir, ya españolo, eres negro, o sea, ya se hacen un concepto de decir... Si eres musulmán, eres yihadista, eres negro, pues has venido de una patera. A mí como musulmana me han preguntado que... Bueno, ¿y tú cómo te posicionas en cuanto al terrorismo? Y yo, pues muy bien. Yo lo... Es como... Como todo el mundo, no sé. Sí. ¿Por qué me preguntas a mí esa pregunta? Es un tema que podemos... Ay, perdona, Mónica. Digo una cosilla. No pasa nada. Esto es las cosas del directo, que nos atropellamos. Es un tema... O sea, no es lo mismo, pero es un tema que ha pasado hace años con los vascos, ¿no? O sea, hay mucha y gente que pensaba... Vasco, etarra, directamente. Entonces... Catalán separatista. Ya está. Y te ponen una etiquetita... Y con ella tienes que acarrear todo el rato. Y sobre todo que la etiqueta también con... Como que lleva consigo el hecho de que seas el otro, el extranjero. Tú no puedes ser español, ¿eh? Por mucho que hayas nacido en Getafe y lleves 30 años, incluso puedes llevar más años que esa persona que te está hablando. No, tú no eres de aquí. Entonces ese construir nuestra identidad en contraposición con la identidad del otro es bastante curioso analizarlo. Sí. Mónica, hay que organizar algo, ¿eh? Que ya estamos muy paraditos. Una caravana. Otra caravana, no, aquí. Aquí no, aquí hay mucho que organizar. Puedes hacer una caravana por pueblos de España. Sí, podríamos. Es que además, es lo que comentaba, no sé el nombre de la compañera. Bueno, yo no me he presentado, soy Yusra. Encantada. Que es que además lo que ocurrió es que si mezclas machismo y patriarcado con... un jihad, ya, bueno, te mueres, ¿eh? Sí. Es una mezcla, es explosiva. Bueno, el caso que comentaba antes la compañera a la que llamabas, Mariana, lleva en el colectivo en el que trabajo, que es Caminando Fronteras, hemos visto muchos casos de separación de menores, de sus madres, ya sea porque los menores se hayan cruzado primero o porque aquí en España no se consideran otros tipos alternativos de maternidad. Tiene que ser el prototipo de maternidad que aquí se establece. Y yo puedo criar a mis hijos como yo quiera, en realidad, mientras las madres saben querer a sus hijos y saben educarlos como ellas pueden y quieren y como las posibilidades les permitan también. Y ha habido muchos casos de menores separados de sus madres y cuando se junta ese sistema público que estamos hablando y es ese negocio de los menores con un sistema también racista, que tú por negro, tú no sabes cuidar a tus hijos, no puedes responsabilizarte de ellos, allí ya el tema como que avanza mucho más. No, si no tienen tampoco muchos prejuicios. Oye, ya has visto lo que ha pasado, tanto ya que seas española, o sea, basta lo que sea, que cuando entran los niños en ese sistema, pues cuesta arrancarlos, ¿eh? Pero yo se lo he prometido a Marina, yo soy capaz de irme a Arganda a entrevistar a la directora de esto, si quiere. Sí, que esa es otra, esa es otra. Ya lo tengo yo mis dudas, pero cuidado, a lo mejor tienes suerte. Pero bueno, a veces tengo. Sí, es cierto que o sea, el negocio de fronteras es brutal y el negocio con menores es brutal. Es más brutal. Y al final, claro. Porque están indefensos. Al final hay mucha gente ganando mucho dinero y muchas empresas ganando mucho dinero. Y tampoco quieren cambiar la situación, porque entonces se les acaba el chollo. Se les acaba el chollo. Sí, al final todo va el camino a lo mismo, el capitalismo atroz y brutal. Y un poco que importan las personas, da igual las personas. Un día tenemos que hacer una manifestación por los menores. Sí. Que tienen sus derechos y no están contemplados. Sí, correcto. La verdad que sí. Vale. Bueno, pues nada, pues te despedimos y seguimos con Luis, Mohamed, ver si lo digo bien, Abdelaziz y Yusra. Sí, vale. Me voy a poner una medalla yo sola. Sí, muy bien, la has hecho muy bien. Oye, muchas gracias, Amparo. De nada. Por darnos voz siempre y estar siempre. Siempre, ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa. Sí, bueno, Luis, red de acogida. Un abrazo, Monica. Sí. Un abrazo, chao. Sí, chao. ¿Qué tal, Amparo? Bueno, pues, a ver, explícanos, Red de Acogida. ¿Cómo surgió Red de Acogida? ¿Qué papel juega dentro de lo cuando llega aquí un migrante? Porque vuestro título lo dice tranquilamente, Red de Acogida, ¿no? Sí, bueno, Red Solidaria de Acogida. RSA. Es Red Solidaria de Acogida. Vale. Sí, si quieres hablamos de RSA y ya no nos liamos con nombres. Luego yo lo busco y pongo además enlaces en el texto para que la gente entre en vuestra página. Uh-huh. ¿Qué quieres que te cuente, Amparo? Pues cómo surgió y qué papel jugáis, y los compañeros no van a hablar, Sí, ahora cuando, si quieres cuando te preguntes, lo dejo, por eso te digo, que les marques tú. No, yo no. ¿Cómo que los protagonistas son un poco ellos, que nos cuenten también cómo está el sistema y la vulneración de derechos que están cometiendo contra estas personas. Porque parece que aquí todo el mundo, toda la administración se hace la sueca. No, comentar un poco la RSA, pues un poco como una CIO que está relacionado con la situación de nuestros compañeros que hoy están aquí con nosotras. Y nada, nacimos pues un poco por septiembre de 2015 y un poco coincidieron un poco dos momentos que fueron la aparición de la imagen del niño muerto Aylan a orillas de las costas turcas, el desencadenante, 2015. Por decirlo así. Y luego también mucha gente se dio cuenta que decenas de personas estaban durmiendo en el parque aledaño a Méndez Álvaro. Entonces a partir de ahí se convocó un poco una asamblea, reunión de forma espontánea y estaba para, o sea, un poco... se quedó en los antiguos locales de Diagonal, quiero recordar, y a partir de ahí fue tal la afluencia de gente que se tuvo que mover a la Plaza Agustín Lara, bueno, actualmente Arturo Barea. Entonces a partir de ahí se creó como una red de un montón de personas, superando más, en momentos hubo más de 100 personas, que las primeras semanas se autogestionaron para esa acogida de esas personas refugiadas, en este caso la mayor parte sirias, afganas, iraquíes. Y entonces lo que la mayoría de estas personas en aquella época lo que querían es utilizar España como un punto intermedio, un sitio de tránsito, porque su idea era ir hacia el norte de Europa, principalmente Alemania, Bélgica, aunque diferentes países diferentes países iban para allá. ¿Y qué iba a decir yo? Ah, sí. Y la idea que tenían ellos es estar en Madrid, pues hasta que salía el bus o consiguen dinero para el billete, etcétera. Entonces, la situación de estas personas es que seguían la ruta por el norte de África, que en esa época entre Argelia y Marruecos se podía pasar, entonces llegaban a Melilla, hacían su solicitud de protección internacional, de asilo, para conseguir el estatus de persona refugiada, y una vez en el CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, debido un poco la sobre... población que había, entonces cada semana fletaban barcos para llevar a estas personas a la península. Entonces esas personas tenían un recurso asignado, pero su idea no era quedarse aquí. Es decir, yo lo entiendo perfectamente. Si en alguna manera tengo una red de apoyo, una red de familia, una red de amigos, pues voy a ir donde voy a estar mejor y puedo recomenzar otra vez mi vida. Entonces lo que hacían estas personas era utilizar del sur, subían hasta Madrid en buses y de ahí hasta el norte de Europa. Entonces se creó una gran red con diferentes comisiones, traductores, haciendo turnos de muchas horas, con mensajes en árabe, esperando los buses que llegaban del sur, un montón. Entonces a partir de ahí se trabajó aparte de ese acompañamiento, se trabajó una presión política hacia el ayuntamiento en este caso, porque esas primeras semanas, como comentaba, la gente se alojaba en nuestras casas, pero a partir de ahí se hizo una presión y se consiguieron que el ayuntamiento habilitara, entre comillas, tres espacios, como era Juan Luis Vives, el Centro de Personas Sin Hogar, el Hotel Welcome en Polígono de Vallecas y luego el Albergue San Fermín, una sección de él. Y esa presión continuó y se consiguió al final que CEAR habilitara un centro para esta estancia de personas en tránsito de 5 o 7 días en el centro de Madrid, o sea, no apartados en la periferia. El entonces, dichoso palacete ese que... El de Tres Cantos ahora. Sí, ese que dijeron. Que, oh, no, pero ahora sí, es el que querían abrir, pero creo que no va a haber posibilidades. Los trámites del ayuntamiento creo que los ha hecho deprisa y corriendo y se saltan un montón de controles y demás, entonces ahí está el tema. Y también yo me gustaría recalcar el tema por ejemplo, lo que está pasando a estas personas, que ahora, bueno, hablaremos de ello, el reglamento de Dublín, cómo funciona y demás, es competencia del Ministerio. Pero también hay que acentuar el Ayuntamiento de Madrid, que tiene una banderita en el Ayuntamiento, bienvenidos refugiados. Sí. Entonces, oye, lleva ahí. Como decimos, nuestro lema es no solo bienvenida, queremos acogida. O sea, no es solo dar el saludo a las personas de bienvenida, es decir, una acogida digna, porque la gente lo que quiere es derechos, y con esos derechos puedes empezar tu vida. Si esos derechos no los tienes, como un simple empadronamiento, no puedo acceder a lo mejor a un curso de español o castellano, mejor dicho. Sí, perdona un momento, Luis. Sí, si yo no te he entendido mal. Sí, no, porque te enrolles. Es que si no, quiero hacerte una pregunta porque estoy haciendo un poquito el papel del que está escuchando. Explico muy mal muchas veces. No, te explicas muy bien, tranquilo. Tú me has comentado antes, si yo no he entendido mal, que por ejemplo, cuando una persona, digamos, llega a España refugiada, sí, pero su idea a lo mejor no es quedarse aquí. Ajá. Si no, pues no sé, irse a otro país o sí, como sea, por decreto ley tiene que registrarse aquí. Sí, el tema, o sea, el tema que yo comentaba, vale, estas personas, partimos de la situación, a ver si lo explico mejor, entran en este caso por Melilla, por cierto, y donde ahí empiezas tus trámites, tu tarjeta roja para iniciar los trámites para protección internacional, derecho a asilo y conseguir el estatus de persona refugiada, vale. Entonces, decíamos que en este caso estas personas están en tránsito y se van a otro país de la Unión Europea. ¿Qué dice el reglamento de Dublín? El reglamento de Dublín dice que el primer país donde una persona entra y hace la solicitud de asilo, ese comienzo, es el responsable de llevar a cabo esa solicitud. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Vamos a partir de esa situación de que nuestros compañeros se fueron a Alemania años atrás. Entonces, Alemania, con la legalidad, entre comillas, en la mano, puede devolver estas personas otra a España. Vez España. Eso es. Entonces, tú cuando haces esos trámites o consigues estatuto de persona refugiada o estás en el proceso, pues tienes un sistema de acogida, un sistema de protección, etcétera. Entonces, lo que se está haciendo ahora es una denuncia ante el Ministerio para que estas personas vuelvan a incluirse en el sistema de acogida. Vale. Entonces, bueno, esto es lo que tú me dijiste, es que era lo que era el Tratado de Dublín, ¿no? Sí, podemos decir que... Los compañeros pueden explicarnos un poquito, o sea, su... Sí, bueno, yo... Si quieres añadir algo, yo... No, voy a hacer un poco de traductora de los compañeros que han vivido en sus propias carnes las consecuencias del Tratado de Dublín y lo que eso supone a la hora de devolverte al primer país en el que has entrado en la Unión Europea. No sé si lo has mencionado ya, pero hubo como una época en la que Alemania canceló el Tratado de Dublín por un tiempo. Interés. Por interés. Podemos decir, es claro. Decir, joder, al principio, yo recuerdo unas palabras de la Merkel que dijo hasta 2015, nos vamos, hasta noviembre tal, vamos a aceptar a las personas refugiadas. Claro que quiero mano de obra barata y acepto a las personas. Luego, o sea, es... Es que al final es, joder, es que es racismo totalmente, sí, por todos los lados, entonces... Y capitalismo. Sí, sí, sí, salvaje. Entonces, se junta eso con que España en realidad sabía que esas personas que pasaban por Méndez Álvaro volverían. Sí, sí, sí. Está haciendo la vista gorda diciendo, bueno, si vuelven después de un año y encima vamos a poder alegar que estas personas, que es lo que les ha pasado, que han firmado un supuesto papel en el que renuncian a... el sistema de acogida, entonces así nos libramos. Bueno, les presento un poco, tenemos a Muhannad y Abdel Latif, los dos... Ya lo ha dicho mejor que yo, ¿eh? Pero bueno... No, es del oficio. Muhannad nos va a contar un poquito cómo fue su proceso. Él, si no me equivoco, no pasó por España... sino que, bueno, le voy a preguntar a él directamente, que no me acuerdo muy bien de la historia. No sé cómo hacemos la traducción, ¿eh? ¿Qué? Bueno, pues si tú le haces, si él nos va a contestar en su idioma, sí, pues tú haces un pequeño resumen y lo contestas. Vale. No será la primera vez, porque una vez tuvimos una persona rumana y también tuvimos que traducirlo. Vale, perfecto. ¿Qué le suele a... انت ما وصلت على اسبانيا يعني بحياتك ولا ما راكت من مطار مدريد قلت لي ولا شو انت شو يعني شو قصتك ليش رجعوك بالاحرى من تركيا طلعت بالبلم بالبحر ضليت 6 ساعات بالبحر لحتى وصلنا ضل فينا القارب حوالي 3 ساعات وصلتوا على اليونان لو وصلنا على اليونان Bueno, me cuenta que él estaba en Turquía y de allí se salió para Grecia. Sí. Un viaje que duró en barco, bueno, en una patera unas 6 horas. Y allí se quedó bloqueado en Grecia como un año y medio esperando la reubicación por cupos, que básicamente era un programa en el que tú te apuntabas y te asignaban un país europeo y tú obviamente no podías decidir cuál querías, porque si no lo aceptas pues te devuelven a Turquía o cualquier otro país o incluso a Siria a unas malas. Vale, entonces le salió la reubicación a España. Lo que pasa es que él personalmente pues no conocía a nadie aquí, le daba un poco de miedo, estaba preocupado porque no tenía ninguna red ni de familiares ni de amigos, pero en cambio en Alemania y en Holanda sí que conocía muchísima gente, tenía muchos amigos allí e incluso familia que le podía apoyar en ese proceso que no es fácil de integración, aunque no me gusta la palabra, y de adaptación a ese nuevo país. Entonces llegó aquí, estuvo en el aeropuerto de Madrid-Barajas como unas 6 horas y luego le mandaron para Zaragoza. Y cuando fue a hablar con la organización que estaba encargada de su caso, con ACCEM, tampoco es que le alentasen tanto para que se quedase, porque él les preguntaba pues posibilidades de trabajar, posibilidades de empezar cursos, ya sea de español o de otras formaciones. Le decían, bueno, no sabemos, ya lo iremos viendo. Entonces, eso se sumó a ya la propia preocupación suya de que no iba a tener apoyo de ningún tipo ni redes afectivas aquí. Y bueno, sigue contando. ¿Y le puedo hacer una pregunta? ¿Y sí, cuál es su situación ahora actualmente? Bueno, va a ir contando y va a llegar a la situación actual. Vale. Bueno, entonces con todo esto y pensándolo un poco, decidió irse. Después de 2 días en España, pilló un bus a Barcelona y de Barcelona a Holanda. Allí estuvo como 8 meses, pero llegó un momento en el que le avisaron que por el Tratado de Dublín tenía que volverse a España. Le avisaron como con una semana de antelación, pero tampoco le dijeron exactamente la fecha en la que iba a volver. Y fue cuando volvió. قالوا لي قبل بساعة انه راح تجي السيارة هلا وطلعوني على بالطيارة واجيت على مطار مدريد. مطار مدريد فتت استقبلنا البوليس من عباب الطيارة نزلنا اخر شيء نحنا وكان في حدا من كروز روخا قالتنا انه اعطتنا موقع انه نحنا لازم نروح عليه Vinieron a recogerlo un día a las 6 de la mañana, le habían avisado como una hora antes, le llevaron al aeropuerto de allí, cogió un avión y bueno, una vez aquí le recibió la Policía Nacional y lo recibieron también Cruz Roja, que le dieron como un plano y le mandaron a un centro que se ocupaba, creo, de la gestión de centros para personas sin hogar. Se fue a la Latina, a ese centro, pero le dijeron que no había plazas. No había plazas en ese momento, que no podían hacer nada, que volviese más tarde. Él conocía a una persona aquí y allí pudo quedarse con ella como unos 3 días para ver qué hacía con su vida. نقلونا على هذا السنتر يلي هو لازم نحنا كل يوم نفيق الساعة 7. Luego volvió y lo dirigieron al el centro de Vallecas que habías hablado, el de personas sin hogar. Sí, el de personas sin hogar de Vallecas. Sí. Y bueno, en ese centro podía estar de 9:30 de la noche a 7 de la mañana, que los despertaban para que se pudiesen duchar, recoger sus cosas y salir de allí. Para antes de salir les daban una especie de bocadillo que era queso y mortadela, y un día de hecho abrió el bocata para verlo y el queso estaba negro. Se lo enseñó al responsable y bueno, como podemos suponer, ni caso. Sales del centro por la mañana a las 8:30 y bueno, ya puedes inventarte cualquier cosa para entretenerte hasta que vuelven a llegar las 9:30 de la noche, que puedes entrar allí. Vale, entonces habla si quieres. No, yo iba a decir que, o sea, esta respuesta del SAMUR que te deriva a los centros de personas sin hogar. O sea, nosotros hemos tenido casos de en momentos de estar a tope que desde el Ayuntamiento del Somos Social decirnos estos chicos que se queden en la calle. Así que así está la situación. Y luego se quejan de que se busquen un trabajo y que vendan bolsos y gafas y cosas. Pero es que para tener un trabajo necesitas los papeles. Y si no tiene, y para tener los papeles necesitas un trabajo, y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Es que esto es tan absurdo, pero es que es así. La ley de extranjería es así. La ley de extranjería es así. Entonces, a ver cómo lograr las dos cosas, ¿no? Vale, entonces en el centro ese para personas sin hogar le dijeron que bueno, que tenía que ir a la oficina de asilo y que allí ya le dirían si le van a asignar algún tipo de ayuda o no. Después de una semana fue a la oficina de asilo a solicitar la tarjeta roja y tuvo una entrevista con la trabajadora social, la cual le dijo que no, que él no podía ser beneficiario de ningún tipo de ayuda, ni de económica, ni de vivienda, ni de ningún tipo, y que lo sentía mucho, que eso es lo que había en ese momento. Entonces él le dijo, mira, yo estoy en un centro que tengo 12 horas, que tengo que estar fuera. Tú si tienes a un animal en casa, no le vas a dejar 12 horas encerrado o 12 horas en un sitio. Entonces, pues la situación en la que se encontraba era un poco crítica, por así decirlo. Sí. Sí, bueno, en ese centro había muchos problemas, entre ellos problemas de salud, que hay que entender que era donde él estaba, era una sala donde había... O sea, estaban muy hacinados, por ejemplo. Sí, claro. Era una sala para 200 personas, te puedes hacer la idea, con literas. Entonces hubo un momento en el que ya había mucha gente que tenía ciertas enfermedades y que se iban pegando entre toda la gente que había allí. Los servicios de salud venían a hacer análisis porque la gente se estaba poniendo enferma. Él, de hecho, ahí es cuando empezó a tener asma. Y aparte había problemas, peleas dentro de lo que es el centro. Jale, طبعا الاكل ما في اكل Bueno, y entonces estuvo 2 meses y medio en esta situación. Obviamente, como no daban comida, bueno, daban el bocata ese, pero que era pésimo, y estabas todo el día fuera. Entonces, pues lo que intentaban era buscar pues comedores sociales, iglesias, cualquier tipo de organización que diese algo de comida. Y a veces incluso pues los sitios eran súper lejanos uno del otro, ellos no tenían acceso tampoco a la tarjeta de transporte. Claro. Y bueno, pues tenías que hacerte esos recorridos, también te servía para perder un poco el tiempo, pasar el tiempo. Y él, a pesar de todas estas dificultades, estaba intentando buscar alguna solución, buscar alguna forma de dar cursos de español, pero en cualquier sitio al que vas te piden que estés inscrito, estés beneficiándote de algún programa con alguna organización, y él no tenía ese requisito. Entonces ahora mismo está estudiando español, pero con una organización de la que él no depende, de la que él no pertenece. De cualquier momento le pueden decir no, tú ya no puedes venir aquí, y ya está. Bueno, me habla un poco del funcionamiento de lo que es la oficina de asilo, ese funcionamiento pésimo, que dice que tanto la primera vez que se entrevistó con la trabajadora social como la segunda, que volvió como para quejarse y que le encontrasen alguna solución para el problema que tenía, el traductor debía de ser racista o no. Vaya, pues sí que estamos bien. Sí. Bueno, desgraciadamente suele pasar. No es la primera vez que me cuentan algo por el estilo. Sí, y entonces traducía como quería, y muchas de las cosas que él le contaba a la trabajadora social, el traductor no las traducía, o le preguntaba cosas mal, o había datos importantes que tenían que registrar y que él se inventaba o no se fijaba muy bien. Él, como ya empezaba a entender algo de español, pues se fijaba en que el traductor estaba haciendo lo que realmente le daba la gana. Y él, en la oficina de asilo, les pidió, aunque sea un papel que justificase, un papel oficial que dijese, esta persona no se puede beneficiarse del programa de ayudas. Tampoco le dieron eso. Me dice que la oficina de asilo parece ser que no funciona bajo ningún tipo de norma o de reglamento. قلت لهم مشان العمل فما قبلوا فقال لهم انا فقال لهم انه كيف يعني ما تخلوني اشتغل وانا ما يعني كيف بدي طالع مصروفي كيف بدي اشتغل كيف بدي دبر حالي يقولوا لي انت الطريق قدامك انت اللي اجيت لهون فانت رفضت اسبانيا فاسبانيا هلا ترفضك. Bueno, interesante. No, que me dice que la oficina de asilo les dijo, mira, si vosotros no me queréis ayudar, que sois los que supuestamente tenéis esa responsabilidad, pues no sé, por lo menos como con la primera tarjeta roja, los primeros 6 meses no puedes trabajar, dadme por lo menos un permiso para que trabaje. Y así me gano la vida y veo cómo me soluciono yo las cosas. Y le dijeron que no podían, y que bueno, que él eligió este camino, él rechazó España, entonces ahora España le estaba rechazando a él. Ah, mira, me has dejado patidifusa. Sí. Bien, ¿y el compañero es similar? Sí. Bueno, el compañero tiene un trayecto diferente, pero el caso en realidad es similar. Sí. El compañero se llama Abdelatif y nos va a empezar a contar un poco. Él sí que siguió la ruta que comentaba Luis y llegó a Melilla. Bueno, nos comenta un poco. Sí, acércate un poquito. Eso. Aunque no te entiendan, por lo menos que te oigan hablar. أنا بداية الأحداث كان معي فيزا على السنغال. خلصت شغل من السنغال ورجعت على لبنان. باللبنان قالوا لي أهلي لا ترجع على سوريا لأنه مطلوب للجيش، كان يسحبوا الشباب يلي بعمرنا مع النظام. فجددت الفيزا ورجعت على السنغال، ومن السنغال رجعت على موريتانيا، من موريتانيا طريق مالي على الجزائر، ومن الجزائر على المغرب. لما وصلت المغرب ما حسنت أدخل المغرب، طلتني فترة هيك أعاني، يعني كان بدي دفع فلوس، ضلتني 2 سنين في المغرب. بال2017 بالشهر 11 دخلت ماليزيا. Bueno, él empezó su recorrido. Bueno, él tenía un visado a Senegal, estuvo allí un tiempo, se le acabó el visado y volvió a Líbano. Pero su familia le dijo que no volviese a Siria porque en ese momento el ejército del régimen estaba reclutando a los jóvenes de su edad y había como servicio militar obligatorio y le habían pedido que fuese él también a la mili. Entonces renovó su visado, se volvió a Senegal, de Senegal a Mauritania, de Mauritania entró en Marruecos y estuvo allí 2 años, intentaba conseguir algo de dinero para pasar a Melilla. Y en noviembre de 2017 fue cuando consiguió entrar a Melilla. دخلت على مليلا ضليتني 23 يوم في مليليا يعني بعد ما دخلت bueno entonces en Melilla estuvo como 23 días. A la semana le hicieron la entrevista de asilo y él les dijo que él estaba en tránsito, que él quería irse a Holanda porque allí tenía un primo suyo que era la única persona que conocía en Europa y que él necesitaba ir allí y estar con alguien que conociese. Bueno, de todos modos ellos le llevaron a Málaga, de Málaga a Murcia, y en Murcia no estuvieron ni siquiera Murcia ciudad, sino en unos pueblos que estaban lejos de Murcia. Si querías llegar al centro, comprar cualquier cosa, hacer cualquier cosa básica, tenías que pagar transporte ida y vuelta 10 euros, estaba como todo súper complicado, y él se vio en una situación en la que decía, bueno, yo por lo menos conozco a alguien en otro sitio, voy a ir para allá. Y después de 3 días fue a Almería y de allí se fue para Holanda. يعني الحمامات كتير منظيفة والأكل كان كمان شيء قليل يعني كان الوضع ومن عدة المشاكل إنه كان في ناس تتعاطى تشرب برا المخدرات وتشرب وتفوت لجوا يصير مشاكل وسرقة يعني كرهت هيك الوضع هم دخلت يعني ماليليا وعلى مورسيم طلعت على هولندا. هولندا 3 أشهر قال لي المحامي أنت عندك بصمة دبلن. Bueno, y Emelilla me comenta que las condiciones del CETI también te hacían mucho que pensar, porque en ese momento hacía mucho frío, era noviembre, como nos dijo, y estaban 300 personas en una especie de tienda. Allí un poco a la intemperie, las condiciones eran insalubres, unos baños súper sucios, comida más bien poca, había muchos problemas igual con gente que se drogaba, que bebía fuera de lo que es el CETI y entraba y montaba allí unos problemas que es que no podías vivir, no era un sitio, de hecho el CETI no es un sitio para refugiados. Que esto se habla mucho de cuando hablamos de la acogida y las condiciones de acogida. No puedes poner a una persona refugiada en un sitio que, de hecho, a ver, no es para ellos y en realidad ese sitio no cumple con ninguna condición para ser para ninguna persona humana. O sea, no, ni sanitaria, ni de higiene, ni de nada. Derechos humanos, ni derechos humanos, ni nada de nada. Por eso en su nombre, centro de estancia temporal. Temporal. Claro, temporal, sí, bueno, entre comillas, porque sí, porque luego el tiempo se puede alargar todo lo que tú quieras, ¿no? Bueno, entonces con todo esto decidió irse, obviamente, lo cual encontramos bastante lógico, ¿no? Bueno, entonces después de 3 meses en Holanda, su abogado le dijo que por el Tratado de Dublín, como él había pasado por España, que tenía que volver sí o sí. Les dijo que él en la entrevista de asilo aquí en España, él especificó que estaba en tránsito y que no quería quedarse. Pero le dijeron que no, que el Tratado de Dublín decía que tenía que volver a España. Entonces una de las organizaciones que se encargaba allí de los asuntos refugiados vinieron a por él un día a las 7:30 de la mañana, ni siquiera sin avisarle ni haberle llamado, ni nada, y se lo llevaron al aeropuerto. Allí estuvo en una sala esperando, luego se montó en el avión, lo llevaron a él primero antes de que todos los pasajeros, luego él salió el último y lo estuvo esperando aquí la Policía Nacional igual que el otro compañero. Sí, igual a él ni siquiera en Barajas le recibió ninguna organización, ni Cruz Roja ni nada. Lo único, la policía le dio el plano del metro de Madrid. Ah, bien. Sí, lo cual es súper útil. Y le indicaron igual el sitio que comentaba el compañero en la Latina y le dijeron que bueno, que allí se encargaban de ayudarle. Latina, كمان ضليتني 3 ساعات بين ما اتصلوا بالمنظمة اسمها سمر سوسيال وهي جاتني كمان على كم المتشردين في فايكاس. Igual allí llamaron al SAMUR social y se lo llevaron al centro para personas sin hogar de Vallecas. كمان السنتر الكم يفتح الساعة 9 المساء ويرد يخرجونا الساعة 8 الصبح 8 ونص الصباح. كمان كان وقت شتوي يعني 9 و5 دقائق ما يفتحوا الباب. 9 يفتحوا الباب. قبل 9 ما يفتحوا الباب والدنيا مطر. يعني حسينا بزل وإهانة. لحتى الصندويش العشاء يعطونا إياه نفسه كمان الصبح. طورطية ويعني لحمة اللون تبعها غريب يعني ما مبين شو هو اللحم. Bueno, nos comenta un poco lo mismo que el otro compañero, que aun siendo invierno, pudiera estar lloviendo, que podía caer una tormenta de la hostia, que nevando, antes de las 9 no abrían el centro. No abrían. Daba igual. Me dice que se sintió humillado por ese trato y por esas condiciones. Sí. Yo me gustaría seguir escuchando, pero es que tenemos que llamar también al compañero de Sor Racismo. Sí. Sí. Bueno, no sé qué hora tenemos. Ah, sí. Bueno. Muy mal. Bueno. Bueno. En fin, vamos a añadir unos poquitos de minutos al programa. Sí. Lo que sí es verdad, y ahora yo aclaro, para según la traducción, que muchísimas gracias, porque además es súper fluida su traducción. Sí, sí, tú di lo que quieras. No, yo quería poner un inciso, que o sea, lo que nos están comentando los compañeros de esta negación del sistema de acogida por parte del ministerio, o sea que está siguiendo unos procesos judiciales hacia el ministerio, y por otra parte paralelamente se están haciendo quejas al defensor del pueblo, y el defensor del pueblo lo que está respondiendo cuando se le manda un caso es que por favor que la secretaria de Estado de Migraciones que incluya a la persona de manera inmediata en los sistemas de acogida solicitantes y beneficiarios de protección internacional y asignarle el recurso adecuado. Entonces el defensor del pueblo está diciendo, oye, ministerio, tienes que tienes que hacer esto. Ya, porque estas personas tienen esos derechos. Claro, porque se están vulnerando incluso claro, derechos. No, no, sí. El derecho internacional se está... Sí, bueno, pero aquí se vulnera todo. Tú sí. Ya sabes que dices, la Unión Europea condena no sé qué, no sé cuántos, vale. Pues, ya. Sí. Y es que y luego, no sé, luego hay un señor que canta una canción o se acuerda de Dios malamente, vamos a decir por nombrar de esto, y se forman unos pollos tremendos. ¿Eh? Lo que sí quería yo hacer y resaltar es a toda la gente que nos está escuchando, sobre todo a esta que dice que llegan aquí y que poco más o menos les dan un coche, un móvil y un apartamento de lujo. 600 euros al mes. Y 600 euros al mes, cosa que no... Eso es mentira. Lo que les dan son los barracones. Eso donde... es total mentira. Y si quieren comprobarlo, que vengan a vivir un día como viven ellos. Y no es un caso aislado. No. Este caso de los compañeros, no sé cuántos hemos registrado aquí en Madrid. Y en España en general. Son casos que se están denunciando porque está siendo una práctica generalizada de las administraciones y la oficina de asilo que hablaban los compañeros. Y es que según el derecho internacional tú no puedes darle asilo a una persona sin darle una acogida digna y sin darle ayudas. Esas ayudas son obligatorias. Y tú, además de una cosa que no hemos citado, lo que he dicho antes de que esta gente supuestamente ha renunciado al sistema de acogida en España, eso es mentira, porque ellos cuando abandonaban el CETI o cuando abandonas España te hacen firmar unos papeles, las organizaciones con las que estás, que tú no sabes lo que son, porque ya hemos hablado de los traductores cómo son, y esos papeles supuestamente son en esa renuncia, pero si tú no eres consciente, si tú además has venido, has pasado un viaje súper turbulento, por así decirlo, malo, y sí, llegas y te encuentras agotado en el CETI de Melilla, las condiciones en las que estás no hacen que tu decisión sea la correcta, ni hacen que estés en condiciones mentales y psicológicas de tomar decisiones, ni de que te hagan decidir de repente, no, yo renuncio al sistema de acogida, es que ni siquiera te lo explican. Y no hay nadie tampoco que se dedique pues a estar con ellos, a informarles qué es lo que firman. No. Porque algunos incluso desconocerán el idioma, por lo tanto no saben ni lo que están firmando. Hombre, la mayoría desconocen el idioma. No saben ni lo que están firmando. No. O sea, igual pueden firmar una sentencia de muerte, vamos. Sí, cuando les dicen aquí que cuando vuelven y les dicen, no, tú has firmado esto, ellos se quedan con cara de, perdona, yo no he firmado nada de eso. En fin, pues este es el maravilloso mundo que mucha gente dice, que viven aquí y que por eso vienen apuñados a montones y todas estas cosas, porque vamos, esto es jauja. Sí. Entonces, yo invitaría a esta gente que antes de decir esas barbaridades, que por lo menos se enteren bien, o que si no, se vayan a ver uno de estos centros de acogida temporal, a ver en qué condiciones están. Sí. Y si ellos vivirían allí. Bueno, yo me acuerdo de una entrevista, así para finalizar, de una entrevista que les hicieron, y que comentaban los compañeros, mira, vale que no había elegido España al principio, pero ahora parece ser que el destino me ha devuelto aquí. Yo no le pido al Estado simplemente que me ayude. Yo quiero que me brinden una posibilidad para yo poder encontrar un trabajo y poder ofrecer algo a esta sociedad. Yo no solo pido, sino que quiero dar, pero no me dejáis dar, no me dejáis aprender español, no me dejáis hacer cursos de formación profesional y no me dejáis trabajar. Así no puedo aportar nada a la sociedad y obviamente así pues acaba la gente pensando que pues sí, que los refugiados, los inmigrantes son unos vagos que vienen robando el trabajo y no sé qué y no sé cuánto. Total, que me he indignado. No, haces muy bien en indignarte, porque yo también me indigno y a veces pues contesto pues verdaderas barbaridades. Bueno, de todas maneras seguirán pensando que nosotros nos inventamos estos cuentos para dar pena y que ellos tienen toda la razón. Son gente que no es, son ignorantes, y además tienen miedo a lo que desconocen. Bueno, a veces no es tanto por ignorancia, porque a veces pues no sé, es por pues maldad. Han debido pasar una infancia muy desgraciada o son lo que tú dices, malos pero a carta cabal. Sí. Porque si no, es que no se entiende, que es que no hay razas, el mundo no tiene fronteritas marcadas con líneas, no hay razas, que es que todos nacemos igual y morimos igual, y comemos y respiramos y dormimos, es que somos iguales, y es que establecer, pues eso, una diferencia me parece abominable totalmente, porque ante todo somos seres humanos, y eso, bueno, pues en fin. Ellos se ve que no, hay una parte que no son seres humanos. No. Y no los comparo con las bestias, porque yo conozco animales que son mucho más nobles que ellos. ¿Es así? Yo os quería dar las gracias. Vamos a llamar al compañero de su racismo, que se debe pensar que nos hemos olvidado de él. ¿Qué vamos a pasar? Si es que además no son cosas del directo. ¿Nos pones un poquito de música y te paso un número para llamar? Yusef, soy Amparo del Espacio Común 15M, te estamos llamando, pero pienso que debes estar ocupado o ya nos has dado por inútiles porque es que te llamamos un poquito tarde, pero es que se nos ha alargado un poquito el programa. Entre unas cosas y otras hemos tenido también una serie de problemas. Bueno, pues te emplazamos para otra emisión de radio, que nos expliques el sorracismo. ¿Qué hace? ¿En qué papel se mueve? ¿Cómo ayuda a los migrantes? ¿Cómo los acoge? Hemos tenido la visión de Red Solidaria de Acogida, y de una maravillosa traductora, Yusra, que lo ha hecho maravillosamente. No nos hemos olvidado de ti, lo que pasa es que a lo mejor es un poquito tarde, pero en fin, te pedimos disculpas por esta tardanza y bueno, pues ya hablaré con Mónica para ver si podemos hacer otro programita. Vale, bueno, pues con esto casi que ya vamos a cerrar el programa. Vuelvo a decir que se lo dedico a todos los xenófobos que nos estarán escuchando, que dirán que somos mentirosos y que nos llevemos a estos señores a nuestra casa. Yo encantada de la vida. Y que por favor que no les den queso florido y mortadela yo se come, es de cerdo. Dios sabe de qué es eso. Bueno, porque me decía antes que el color de la carne que daban era como muy raro, no se entendía muy bien lo que era. Hombre, y el caso de que pasaron allí la temporada del Ramadán y no tenían en cuenta el tema del ayuno. Ah, no, claro. Y los horarios en los que ellos estaban ayunando. No sé, el Ramadán lo hacían todo el año, parece ser, porque claro, vamos. Hombre, tal y como estaban en esas condiciones, sí, pero es que además. Sí, porque además la comida fuerte es por la noche, ¿no? Claro. Entonces, claro. Y les decían que no podían tener comida dentro del centro. Es decir, por la noche cuando entraban, entras tú a las 9, decían, no puedes comer dentro. Ah, claro. Y yo tengo que ayunar mañana, ¿qué hago con mi vida? Esa era la situación. Qué barbaridad. Bueno, pues esta es la incomprensión que se crea cuando uno no quiere conocer pues al hermano que viene de más allá. Y bueno, pues esperemos que esto sirva de algo, que si por lo menos hay una o dos personas que repiensan o se replantean sus ideas, pues bueno, pues vosotros os dejo la palabra final. Luis, Yusra, si ellos quieren decir algo. Yo sí les quiero dar las gracias de corazón por venir aquí y desnudar su alma y contarnos lo que les está pasando, que creo que no es una situación muy agradable reconocer todo lo que está pasando. En fin, yo me siento hasta como avergonzada. No, que dice que resalta que está siendo un poco decisiones aleatorias de la gente que trabaja en la oficina de asilo, que nunca les dan nada oficial del gobierno de decir, mira, ustedes no podéis beneficiar de esto, lo que decía antes, sino que es como parece que no existe un sistema de acogida o de asilo establecido, cuando sí que hay normas tanto nacionales como internacionales para esto. Yo creo que lo que están poniendo son gente que tampoco está preparada. Bueno, no, que no quiere hacer su trabajo. O no quiere hacer su trabajo, pero bien que lo cobra. Bueno. Sí, pero bueno, yo creo que habrá de todo. O sea, sí, a ver, es muy difícil. Hombre, no podemos trabajar pasar para todo el sistema mundo. Cuando, o sea, y tú tienes toda la muy buena intención, tú quieres hacer bien tu trabajo, pero estás detrás, que está el ministerio diciéndote niega incluir a estas personas otra vez en el sistema de acogida. O sea, tiene esa gente, yo creo, me pongo en su piel, tiene que entrar en unos dilemas morales también. Sí, algunos se tienen que marchar a su casa completamente deprimidos. Sí. Dime, Luis. Nada, que yo quería comentar que desde la coordinadora de barrios, que les han concedido un proyecto de apoyo a la autonomía de personas excluidas de los programas de asistencia y acogida y a las que solo como nuestros compañeros pueden acceder a los recursos de calle. Entonces, que están buscando habitaciones y pisos de alquiler. Entonces, por ponernos un poco de situación, se trata de la mayoría de las personas, son solicitantes de asilo y refugiadas, a la que se está acompañando a nivel jurídico y psicosocial desde Coordinadora y desde la RSA. ¿Esto también me lo puedes mandar? Sí, porque sí, yo te lo mando. Yo te lo puedo difundir, como tienes mi WhatsApp y todo, yo te lo puedo... No, y quería comentar, pues, para intentar sacarla desde los recursos de calle, donde pasan meses, como has visto, sin ningún tipo de apoyo real, pues lo que se está intentando es hacer unas becas de apoyo a estas personas con una mayor capacidad de autonomía para que puedan estar en espacios de mayor protección, amparo, donde recomenzar una vez su vida. Entonces, si alguien dispone de habitación, piso, casa que quiera alquilar, pues que mande un correo a coordinadora@coordinadoradebarrios.org. Sí, o bueno, que nos escriba a la red solidaria de acogida. Lo pondremos, sí, ¿vale? O sea, lo digo y luego sí, ya sí, lo pasamos. Sí, tú lo dices, perfecto. Pero luego además, pues parece ser que tenemos un problema y que no se está oyendo el directo. Vale. Entonces, sí se está grabando. Eso, bueno, si nos vas a... entonces, menos... si está grabando, pues entonces, aparte de que tú lo dices y en esos momentos a lo mejor la gente no tiene nada que apuntar, perfecto. Está muy bien que lo digas, pero que sepa la gente que no nos está escuchando. Bueno, pues está el podcast hoy en día. Pues que Luis me pasará toda esta información y nosotros la pondremos para que si alguien tiene, pues, o quiere alquilar una habitación o tiene un piso desocupado o lo que fuera, pues que se ponga en contacto tanto con ellos. Coordinadora o con la RSA. O con la red de solidaridad. Y a web tenemos ahí. Exacto, Facebook, y que bueno, Twitter, se pongan en contacto con ellos y pues echen una manita. Estos son los pisos que dan nada más que llegan, ¿no? Sí. que hay que pedirlos, por favor. Entonces, pues oye, que esta gente es buena gente, tienen cara a buena persona, por lo menos los dos chavales que tengo aquí. Y digo chavales porque yo soy abuela, o sea que me puedo permitir ese lujo. Bien, pues nada, la próxima semana volveremos a estar con vosotros y la próxima semana vamos a hacer un programa en directo. César, la próxima semana nos toca el programa en directo con los de la renta básica. Entonces, bueno, pues será un programa que no sé cómo nos lo repartiremos. Si publicará un par de horas renta básica y publicará Espacio Común 15M las otras dos horas. Pero, en fin, lo vamos a hacer en directo. Y escucharnos, porque además... es un programa que, o sea, que lo van a llevar mujeres. Esto es muy divertido, a ver si encuentro el cartelito. Son mujeres que van a hablar de la renta básica y el papel de la mujer en la percepción. No sé si vosotros sabéis, supongo que habéis oído hablar de ello, de la renta básica, ¿no? Sí. Que se pide renta básica universal, de forma que todo el mundo perciba un salario digno para poder llevar una vida digna y pues o montarse su negocio o simplemente no verse abocado a recoger trabajos por horas o por minutos y a unos salarios ínfimos. O sea, lo que queremos es esto, que la gente lleve una vida digna. Y es universal, no se está pidiendo solamente para los españoles. Bueno, pues el jueves que viene vamos a dar una versión, digamos, un poco feminista, ¿no? Porque a lo mejor las mujeres somos las más perjudicadas, por lo general en todas las sociedades. Percibimos menos sueldos por igual trabajo que un hombre y, con lo tanto, claro, las pensiones también se ven repercutidas. Y, en fin, pues os invito a escucharlo y, bueno, pues que hasta el jueves que viene os deseo que seáis muy felices. Mm-hmm.